a mi corazón. Ay, sin tu cariño, en el fondo tuve la razón. Ay, ay, sin tu cariño, vivimos una historieta o una novela. Ay, sin tu cariño, yo era el actor de segunda y tú eres la estrella. Ay, sin tu cariño, fui vulnerable y ahora me arrepiento. Ay, ay, sin tu cariño, te dejé llamar desde hace tiempo. No.